Bien, bueno, administrador, creo que usted habló sobre la posibilidad de que el gobierno ahora tenga, haya más participación en el sentido de que se pueda aportar algo más con respecto a la vivienda, que ya se ha destrabado, más que nada todo lo que se venía trabando y poder terminar con los barrios, la vivienda, ¿no? Sí, había problemas financieros, algunos casos, normativos y de gestión también. Nosotros, por decisión del gobernador, el gobernador siempre dice, cuando hay un problema hay que ir y enfrentarlo y encaminarlo. Nosotros, durante el año pasado, hicimos varias reuniones con vecinos de los lugares que están en conflicto, que estamos hablando de Acupo, IBC, que por ahí no están acá, pero porque no están justamente porque el tema está encaminado, ¿no? ¿El barrio Ocra también? El barrio IBC le llamamos nosotros, se va a municipalizar, en eso hicimos un acuerdo con la UOCRA y con la Nación para permitir destrabar la situación. Había problemas normativos y de índole legal, así que está destrabado eso, se podemos decir que se va a municipalizar en un acuerdo muy fuerte con la municipalidad. Así que estábamos tratando de encaminar los problemas y, como decía antes, trayendo nuevas propuestas, como son las 120 viviendas nuevas para la municipalidad de Lancés. Bueno, que permite seguir creyendo que la Argentina tiene mucho que dar por delante, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es la situación del barrio Acupo 3? Acupo 3, nosotros hicimos varias reuniones con los vecinos y lo que determinamos es que si la entidad no cumplía en cierto plazo con los compromisos asumidos, se rescindía el convenio con la entidad. Esa fue la decisión, se está rescindiendo y la municipalidad está licitando las obras. O sea, sacamos al convenio a la entidad y estamos licitando con la municipalidad, ¿no? Cortamos un poco de cuajo porque no había posibilidad ya de creer más, así que el compromiso asumido era ese y lo hicimos. ¿Cuánto tiempo cree usted que se volverá a encarrilar la situación? Son los procesos licitatorios que tiene que hacer el municipio y calculamos que en 2 o 3 meses la obra puede estar iniciándose nuevamente, ¿no? Pero era cortar de cuajo, si no van a seguir estirando algo que no tenía sentido. ¿Cómo está la situación financiera con respecto a las empresas que estaban trabajando en estos barrios y que por ahí se le estaba debiendo? En ningún caso se debió este año, de hecho ayer hubo una reunión con distintas entidades para aclarar algunas situaciones. No hay ninguna deuda, lo que hay son compromisos entre el instituto y las entidades de terminar las obras. Hubo reuniones y hoy también siguen reuniones para garantizar ese cumplimiento. En el caso de educadores, el precio estaba muy bajo y hubo una actualización de precios en acuerdo con la Fiscalía de Estado y con la Contaduría de Provincia que va a permitir que esa obra siga en marcha. O sea, podemos decir, y tocamos madera, de que la gestión del instituto está siendo prolija y encaminada en este momento, ¿no? Muchas gracias. No.